No sabemos qué sucede. Solo sé qué sucede. Solo sé que está sucediendo. Chan, chan, chan, chan. Quizás sí sea mi internet. Y ahí ya tenemos un problema de internet. Medio cacho. En fin. Sí, seguimos. Ok. En fin. Esto ha sido todo por mi parte. Yo fui, yo soy, yo seré Uma-chan. Acuérdense de seguirme en mis redes sociales. En Facebook estoy como Uma-chan, U-M-M-A-chan. También estoy en mi poderoso Twitter como Uma-chan, U-M-M-A-bajo, no es MX, es Uma MX, perdón. UMMA-MX, así estoy en Twitter. Y también está el grupo de Anime Anímate, así que pueden buscarlo en Facebook. Acuérdense que el día de hoy todavía tenemos programas. A eso de las 20 horas, es decir, las 8 de la noche, hora de México, está Otaku no Chismes con Rey, Yoro, Kuro y Miki. Por si ustedes quieren ir en la noche a escucharlos. ¿Qué más? No se olviden de escuchar los demás programas que suceden aquí en Radio Doki, donde hacemos Toki Doki en tu corazón. Los quiero mucho, pórtense bien. Nos escuchamos el día lunes. ¡Chai! Snake! Snake! Snake! Snake! Snake! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No!